estoy sufriendo, no estoy muriendo. Ni estoy corriendo atrás de un enamorado. No estoy llorando, ni me arrastrando. Cala esa boca, vos está muy enganado. No estoy sufriendo, no estoy muriendo. Ni estoy corriendo atrás de un enamorado. No estoy llorando, ni me arrastrando. Cala esa boca, vos está muy enganado. Está pensando que ya es dono do meu bem. Só porque eu te olhei no quer dizer. Amor, amor, si piensas que así que puedo llamarte.